Durante nuestra programación, ofrecemos un servicio moderno de radio con noticias a cada hora. Programas con enfoques variados y temas de actualidad dirigidos a todos los sectores de la sociedad. Música, entretenimiento y mucha actualidad. Radio Bendición Cristiana es una radio alternativa, basada en valores espirituales y bíblicos. Sin embargo, no hacemos apología de ninguna denominación religiosa o línea teológica, porque para Dios todos somos hermanos. Decir las cosas tal cual, sin censuras ni favoritismos. Una comunicación para la igualdad. Nuestra señal se transmite en AM y vía internet para llevar a sus hogares la esperanza de un mañana mejor, empezando por hoy. Únete a nosotros. Alabanza más. Música de nuestros Andes. En bendito atardecer. Bendito atardecer. Ahora sí, a danzar al estilo de Magdiel. Muy buenas tardes con todos mis hermanos, con todas mis hermanas que están en sintonía de Radio Bendición Cristiana, aquí en Bendito Atardecer, solo en Radio Bendición Cristiana, a través de los 10:50 AM, transmitiendo desde Chiclayo, así es. Y cantamos. Gracias a ti que ahora tengo la vida nueva. Y de esta manera, por supuesto, de esta manera empezamos nuestro maravilloso programa con un tema muy bonito, ¿eh? Un tema muy hermoso. Por supuesto que también pues estamos con lo mejor de la música del 2021, lo nuevo, así es. Y vamos a gozarnos con lo mejor de las canciones a esta hora de la tarde. ¡Grandemente! ¿Y dónde están los hermanos más alegres y bendecidos en esta noche? ¡Levanten las manos! Ahí están los hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cantamos de esta manera. Thank you. Será hasta el día de mañana. Bendiciones.